Pandemia, pánico, aislamiento. Alternativas. Por Claudia Yadira Caballero y Luis López Llera Méndez. Nuestras reflexiones en común para apoyar procesos sociales autonómicos y alternativos al sistema neoliberal que nos dominan resultan muy importantes y urgentes, dado que sufrimos inconfesas e interminables guerras destruyendo humanidad y medio ambiente. Tenemos hoy a la vista una pandemia de alcance mundial, por la cual se nos aísla atemorizados por la posibilidad de morir infectados por el coronavirus. Este temor cunde tanto en las clases dominantes como en las sometidas. Es notable que las instituciones de poder político, económico y cultural son manejadas para evitar la muerte entre sus beneficiarios y seguidores, movilizando masas y utilizando valores humanistas en vistas de legitimar y asegurar tales poderes. Uno se pregunta, ¿y por qué no se han movilizado con la misma voluntad y enjundia cuando se trata de la mortandad que la economía neoliberal ha estado perpetrando entre y contra las clases mayoritarias, así como ha estado destruyendo el medio ambiente que sostiene la salud mundial? La pandemia viene a destacar estructuras injustas de poder donde los privilegiados ahora sí movilizan a todo mundo, pues temen por sus propias vidas y sus negocios e intereses. Las medidas tomadas contra el coronavirus han buscado mitigar los casos de infección, pero no se han preocupado por cuestionar el sistema económico-social que contribuye a que un virus de este tipo se propague tan aceleradamente. Algunos ecologistas más agudos han señalado como factores de riesgo la pérdida de biodiversidad o los efectos perversos de las granjas industriales. Las megaciudades son ambientes enfermizos donde los virus de la violencia y el pánico se esparcen por igual. Por otro lado, la salud cercenada de los distintos ámbitos de la vida es una gran mentira. Se han dejado los hábitos de alimentación al mercado, a merced de empresas altamente contaminantes de la naturaleza y de las personas. Tenemos un sistema de salud que no se preocupa por fortalecer la vida, sino que con miedo a la muerte esteriliza y artificialmente crea soluciones con peores consecuencias. Ante el grave colapso económico que esta pandemia generará, políticos y economistas proponen mitigar los efectos del freno al consumo, sin cuestionarse la economía del consumo. Buscan soluciones que revitalicen el sistema económico, desconociendo los problemas de injusticia y agotamiento del planeta que ya vivíamos. Las voces de los expertos del sistema abogan el rescate de las empresas, contratando deuda pública. Con ello nos condenan a revivir la crisis del 2008, donde millones de personas en muchos países han soportado por más de 10 años políticas de austeridad que han vuelto al mundo más injusto e inseguro. Se tienen oídos sordos a medidas orientadas a redistribuir recursos, como impuestos progresivos a los más ricos, propuesta avalada por Thomas Piketty, impuestos a las especulaciones financieras. El impuesto Tobin ha sido bandera del movimiento de reconocidos como TAC. O aún más contundente, la abolición de deudas ilegítimas. Eric Toussaint promueve el Comité por la Abolición de las Deudas Ilegítimas. Las propuestas que hacen falta no estarán principalmente en manos de los hacedores de políticas. Ellos vendrán de los movimientos sociales y de múltiples redes que por más de 40 años han experimentado formas de vida alternativas a la lógica de acumulación de capital, deuda y consumismo. La pandemia nos hace conscientes de la fragilidad de la especie humana y de sus contradicciones milenarias, mismas que las grandes religiones no paran de denunciar. Basta recordar en las tradiciones monoteístas, judías, cristianas e islámicas, los relatos del paraíso perdido, el asesinato de Abel por Caín, el diluvio universal, la torre de Babel, los profetas, unos sacrificados y otros falsos, etcétera, etcétera. Para resolver la pandemia necesitamos renovar una ética que nos libere de mentiras y simulaciones que suelen producir distopías, donde los bienes comunes sean protegidos y compartidos de manera solidaria, con equidad y más aún, con gratuidad y entrega de sí mismos, sin regateos ni reservas. en medio de guerras letales resultado de los egoísmos y de la misma estupidez que encontramos en el maniqueísmo y la ambición? ¿No será el temor lo que nos cuide más sino el amor por una vida mancomunada, aplicando una épica que sin violencia logre la conversión del mal en bien y aporte seguridad y autodefensa de la vida propia y de la de nuestra especie? Esta pandemia conmociona a todos los habitantes del planeta Gaia, aproximadamente 8 mil millones. Estamos mayoritariamente envueltos en un sistema neoliberal que desde la década de los años 80 viene explotando naturaleza y sociedad a través de las instituciones del Estado y del mercado. Estas han sometido a las poblaciones a la división, privilegio, marginación, que repite de nuevas maneras lo que las guerras no han logrado desaparecer jamás. Como señala Franco Berardi, Bifo, hay dos caminos. O salimos de esta crisis más solos, agresivos y competitivos, de solidaridad social, de contacto, de igualdad, o tendremos una sociedad destruida en su competencia, egoísta, una sociedad solidaria, recreada y capaz de abrazarse. En la otra bolsa de valores de 1990 al 2000, abogamos por distinguir las pequeñas iniciativas de la gente por vivir de manera digna ante los grandes proyectos generados por las instituciones triunfales en el siglo XX, ya fueran capitalistas en Occidente o socialistas en Oriente. Nuestra corriente prosperó mucho tras los movimientos de 1968 que cuestionaron la guerra de Vietnam, así como espectáculos enajenantes propiciados por la comunicación. Desde entonces decidimos que hay tres valores importantes que hay que fomentar con la gente consciente: la identidad, seguridad y sostenibilidad. Una identidad lograda por su fusión con aquellos ecosistemas que les garantizan la vida desde la cuna, las matrias, y sus valores primigenios. Una seguridad garantizada por autodefensas ante las gentes explotadores y agresores. Una sostenibilidad utilizando memorias de valor, dinero comunitario, que facilitan los intercambios de satisfactores sin depender de un dinero endeudador, arbitrario y acumulativo. Es clave el concepto de ecosistema para mirar las mismas regiones con nuevos ojos, como propone Enrique Leff, de construir la racionalidad actual en favor de otra racionalidad ecológica. Esta nueva forma de entender y concebirnos en el mundo tendrá que privilegiar los límites establecidos por la naturaleza, concebir la vida social arraigada a las extensiones propias de un ecosistema. El ecosistema no lo buscamos en conceptos teóricos determinísticos, porque no se puede ni se sabe separar a la comunidad biológica de la comunidad humana. El ecosistema es complejo y caótico, diverso en cualidades y escalas, inacabado e imperfecto. Es un continuo proceso donde se va tomando conciencia de habitar las posibilidades y límites de la vida humana, que busca reequilibrarse con su espacio, tiempo y energía. Esta visión ha implicado 3 décadas de labor dentro y fuera del país, que nos ha permitido reconocer a escala micro miles de experiencias comunitarias, sin fronteras nacionalistas, que hoy se encuentran amenazadas ante los aislamientos que las autoridades gubernamentales están recomendando y hasta imponiendo mediante prohibición de convivencias y hasta posibles toques de queda y estados de excepción. En estas líneas nos limitamos a procesos ubicados en una de las megalópolis más problemáticas del mundo. Encontrar ecosistemas en la Ciudad de México podría parecer una tarea imposible, dada la desquiciada lógica de crecimiento oprimiendo cualquier forma de vida. Tendremos que avizorar las posibilidades ecosistémicas a partir del deseo de existir, del devenir creativo de mujeres y hombres que transgeneracionalmente luchan por mantener la vida en sus lugares. Necesitamos encontrar alternativas que nos permitan sortear los pronósticos de pocos o muchos meses de protocolos que procuran que todos nos aislemos para que, luego de ser controlada la pandemia, todo siga igual. Aprendamos a distinguir ecosistemas en el mundo, en nuestra región y en nuestras ciudades y poblados. Aquí algunos ejemplos de experiencias ecosistémicas autonómicas en la cuenca del Valle de México y sus alrededores. Casa Armaluz, en Coajimalpa. Espacio ecológico con un enfoque en la cosecha del agua y sus diversos usos. Cultivo de alga espirulina, cultivo de langostino, riego de bosque demostrativo, lago de patos con producción de huevo. Acompaña a 5 pueblos originarios, buscando generar mecanismos de autodeterminación de su territorio. Cooperativa Palo Alto. Es una cooperativa de vivienda histórica, resistiendo ante el gran capital concentrado en Santa Fe. Asamblea de los Pueblos Originarios del Sur de la Cuenca del Valle de México. Exigen el reconocimiento y el respeto en la autodeterminación de sus comunidades para detener y revertir el despojo, contaminación y explotación. Xochicalli Inteotl, en San Lucas Xochimanca, Xochimilco. Una experiencia de soberanía alimentaria, donde se mantiene un invernadero, una granja productora de humus de lombriz y una huerta de autosuficiencia. San Pedro Atlapulco, comunidad otomí, rescatando la salud natural, siembra de milpa, filosofía otomí y ensayos de intercambio y moneda comunitaria. Huerta Vida Digna, en Xoyatzingo, Amecameca. Una filosofía integral de convivencia y producción con animales. Produce huevos de gallina, patos, hongos, setas, huerta de autociencia. Huerto Tlatelolco. La asociación Cultiva Ciudad mantiene este espacio dando diversos talleres, cultivando alimentos variados donde las familias pueden ir y cosechar sus propias verduras. Huerto Roma Verde. Un espacio referencia para talleres, charla, exposiciones, actividades artísticas con temática ecológica. Huerto Narnia. Espacio verde, rescatando entre el comercio voraz de un Walmart, fomentando con charlas, talleres y actividades ecológicas. Huerto Azcapotzalco. Al norte de la ciudad, mantienen cultivos de diferentes variedades de hortalizas y realizan baños de temazcal. Verde Santa María. Huerto urbano en la azotea de una vieja casa de Santa María la Ribera. Además cultiva alga espirulina y realizan con gran cantidad de productos de higiene, cosmética natural y salud. Casa Gallina. Realizan diversas actividades para fomentar las buenas relaciones vecinales. Tienen un huerto en el interior. Ofrecen espacios de convivencia para vecinos, charlas, proyecciones de películas y un espacio donde prestan herramientas, instrumentos, etc. Multitrueque Michuca. En el centro de la Ciudad de México, 10 años usando una moneda comunitaria, creando una comunidad interdependiente de prosumidores. Casa de las Ávilas, Nezahualcóyotl. Espacio de encuentros solidarios donde utilizan para los intercambios una moneda comunitaria llamada Sábila. Coajisol, en Coajimalpa. Circuito económico solidario en el poniente de la ciudad. Diversas experiencias de salud femenina, comunitaria y tradicional. Se reúnen en círculos de salud o dando charlas y talleres a comunidades o en brigadas de salud. Escuelita. Espacio de estudio, reflexión y praxis. Cuenta con una amplia y diversa biblioteca y hemeroteca transdisciplinaria. Ofrece conversatorios, talleres y charlas, presenciales y en internet. La iniciativa del Ecomún forma un tejido de rizoma a partir de la creación de un vale que transforma el dinero capitalista tóxico en un dinero comunitario, abono para las experiencias ecosistémicas. Además promueve el intercambio entre los prosumidores conscientes de la necesidad de una profunda transformación humana, transformación o conversión, que se lleva a cabo a partir del acto de compartir, de ofrecer lo necesario, tiempo, dedicación, espacios, dinero, de comprometerse enteramente con una sociedad consciente. Esta es una invitación a dialogar conjuntamente, a involucrarse prácticamente. Les seguiremos provocando en próximas entregas con más elementos para reflexionar, a sabiendas que después de esta crisis desatada por el coronavirus, el mundo ya no será igual. ¿Será esta una oportunidad para que emerja lo mejor de cada quien y cambiar de raíz el sistema que nos destruye? Ciudad de México, abril 3 del 2020. Adoptemos lemas como solitarios no, solidarios sí. El texto Pandemia, Pánico, Aislamiento, Alternativas es original de Claudia Yadira Caballero y Luis López Llera Méndez. Las voces de este audio son de Lupita Serendipia y Cruz Lee. La música es de Kai Angel, del álbum Satin, del año 2019. Forma parte del archivo libre de música, el cual ofrece descargas gratuitas bajo Creative Commons y otras licencias éticas. Es editado por Medios Comunes y Catapulta en abril de 2020, en la Ciudad de México.